La preview. Granma, un recuerdo iluminado. Duración. 15 minutos si haces visita rápida, 40 minutos si es una visita media y 1 hora y media si haces visita extensa. Forma. Espacio oscuro, poco que leer y mucho que ver. Contenido. Una reflexión videoartística a través del jabón y la mujer rural.